Frecuencia Abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Buena semana para ustedes, ¿todo bien? Bien, me imagino, cargado de información por todos lados, ¿no? Y bueno, sí, porque todavía es una semana de definición, ¿no? Porque por un lado se terminó el campeonato clausura, dramáticamente lo ganó Peñarol en el final, cuando bueno, Nacional se metía ahí en la expectativa de resolver, porque estaba ganando 4-2 con River, y Peñarol empataba 1-1, y en el tiempo adicional llegaron los goles de Trindade, que le permitieron el título y ganar la tabla anual a Peñarol, y bueno, de esta manera, mañana de noche, 20:30 en el Estadio Centenario, van a definir el título de campeón uruguayo, Peñarol y Plaza, ¿no? Con ventaja para Peñarol, la ventaja que Peñarol ganando mañana es campeón uruguayo, si gana Plaza, habrá sorteo y tendremos dos finales, local y visitante, para definir el título de campeón uruguayo. Pero bueno, se terminó el campeonato con la victoria de Peñarol 3-1, una gran fiesta el sábado en el campeón del siglo. El triunfo atrás de Nacional sobre River 4-2, que lo despide del ciclo de Martín Ligüera, en una semana donde hay acto eleccionario en Nacional el sábado. Boston River se salvó el descenso, Torque clasificó a la Copa Libertadores de América, Plaza terminó ganando y puso medio equipo porque el resto lo cuidó para el partido de mañana con Peñarol. Wanderers y Fénix empataron 1-1. Wanderers clasifica a la Sudamericana. Fénix queda fuera de la Copa Sudamericana. Cerrito ganó 2-1 con Liverpool y Silvera hizo 2 goles y se transformó en el goleador del campeonato uruguayo con 21 goles. Y Villa Española y Cerro Largo empataron 1-1. Cerro Largo de vuelta clasificó a una Copa Sudamericana y es el final del ciclo de Daniel Núñez, que se va de la institución después del empate de ayer. Así que bueno, Cerro Largo, Wander, River y Liverpool van a jugar Copa Sudamericana. Torque, Plaza, Nacional y Peñarol van a jugar Copa Libertadores. Y bueno, terminaron descendiendo Sudamérica y Progreso en la última fecha del campeonato y se salvó el equipo de Boston River. Bueno, desarrollando alguno de esos temas brevemente en la interna de Nacional, ¿qué panorama ves para lo que pueda suceder como resultado de las elecciones que se vienen? Y bueno, me parece que tiene ventaja el oficialismo, ¿no? Porque más allá de que Nacional perdió este campeonato, la gestión de Decurnex desde todo punto de vista ha sido positiva, dejando de lado de repente algunos ítems deportivos, como tanto cambio de técnico, como contratación de jugadores, como el área deportiva, pero de 3 campeonatos ganó 2, y el último lo peleó hasta la última fecha. No le fue bien a nivel internacional y sí le fue muy bien en lo económico y social, bajando el presupuesto, ordenando el club, mejorando la infraestructura del Parque Central y también de los céspedes. Yo creo que la lista de José Fuentes es candidata para ganar el acto eleccionario, que no significa que Raúl Juria no vote bien. Yo creo que Juria va a votar bien porque hay gente que está descontenta con el área deportiva, pero me parece que de cara al acto eleccionario del sábado hay una ventaja para el oficialismo, ¿no? ¿Y quién es el técnico candidato? Bueno, no se han pronunciado. La línea deportiva va a seguir parecida en cuanto a las personas que están en el club. Lo que se sabe es que lo que anunciaron es que OJ Morales estaría trabajando en el área deportiva con Taramasco y Curuchet, que el chino Recoba y Abeijón van a ser los técnicos de la tercera. Y bueno, había un rumor ahí de que les interesaba Almada, pero Almada se fue para México para seguir dirigiendo Pachuca. Yo creo que el nombre de Álvaro Gutiérrez es normal que esté arriba de la mesa y Gutiérrez tiene ganas de volver a Nacional, entonces puede ser Gutiérrez. Y bueno, no se descarta Pezzolano también como un candidato que pueda aparecer en este momento para dirigir a Nacional. Hablabas de que Plaza guardó medio equipo para jugar contra Peñarol, pero a su vez Peñarol el otro día jugó también con medio equipo que habitualmente no es titular. ¿Con esos que faltaron en Peñarol el otro día, hay alguno que pueda retornar ahora para el martes? Bueno, en realidad, a ver, hay jugadores lesionados que ya no vuelven, como Valentín Rodríguez, ¿no? Sí, o claro. Como Ramos, que está con un tema ahí de una lesión también complicada. Pero él tiene 2 retornos, el de Giovanni González a la lateral derecho y el de Gargano a la mitad de la cancha, ¿no? Son los 2 que vuelven. Después no tenía más baja Peñarol. Hubo cambios, Peñarol hizo 6 cambios porque, claro, volvieron jugadores que son titulares, como Cajel Macho o como Álvarez Martínez. Pero bueno, Peñarol va a tener 2 cambios para jugar mañana de noche. Plaza sí, Plaza evalúa, bueno, primero que vuelve el arquero Mele, Y ayer, por ejemplo, el Flaco Fernández fue suplente, Ruiz Díaz fue suplente, Callero fue suplente, Dible fue suplente, Renzo López fue suplente, pero por un tema de minutos, como Plaza tenía que jugar sábado y martes, priorizó el partido del martes, teniendo en cuenta que no le cambiaba mucho la situación deportiva, ¿no? Bien, partido con eventual alargue y penales. Sí, 90 minutos, alargue, definición por penales, ya arrancó la venta, ya hay más de 8.000 entradas vendidas, y se pusieron a la venta a las 9 de la mañana. Precios bastante populares porque van desde 350 a 1.500 la más cara en América, pero tienen prioridad socios con entradas que van de 350 a 800 pesos. Y bueno, menores de 8 años gratis, yo calculo que vamos a estar en el entorno de las 50.000 personas mañana por la noche. Si gana Peñarol se liquida todo, si gana Plaza hay dos partidos más. Si gana Plaza hay dos partidos más, si gana Plaza... Plaza clasifica, es Uruguay 2 y va a grupos de Copa Libertadores, lo que esto le significa, el partido Plaza mañana juega por 3 millones de dólares, porque Plaza ganando mañana va a Copa Libertadores a la fase de grupos y Nacional va a la fase previa, entonces altera el orden de Nacional y el aspecto económico, entonces Plaza está jugando por la gloria deportiva, pero también por aspectos económicos muy pesados, y si gana Plaza en 90 minutos, o en definición por penales, o en alargue, hay que jugar dos finales más, ya sin ventaja, y ahí local y visitante. ¿Del técnico de la selección se sabe algo? Que se espera, que se sigue esperando a Gallardo, porque ayer Gallardo dirigió con River, perdió 3-2 con Defensa y Justicia, volvió hasta no dar notas y a no decir nada de su futuro, que hoy está previsto una cuarta comunicación entre la AUF y el representante, y que yo creo que no pasa de hoy para sellar el tema Gallardo. Yo creo que la AUF dice, bueno, hoy ya está, cerramos la puerta a Gallardo y apuntamos al plan B, o si tienen una señal diferente lo van a seguir esperando. De lo contrario, el plan B a ejecutar, la ventaja la tiene Aguirre sobre Alonso, por más que hay gente en el ejecutivo que le gusta mucho el perfil de Alonso, las dudas de Aguirre pasan porque bueno, no tiene un buen presente en el Inter, está cuestionado en el Inter, no está clasificando al equipo en Copa Sudamericana, le quedan dos partidos, dirige hoy de noche Inter con Goianiense, y el jueves tiene el último partido, y la verdad que por más que tiene un año más de contrato en el Inter, no sé si lo van a cumplir ese año más de contrato, porque no ha sido buena la campaña de Diego en el Inter. La AUF lo quiere porque bueno, tiene la experiencia de haber estado en la selección juvenil, por su cuerpo técnico, por su oficio haber dirigido planteles pesados, pero bueno, también se le achaca la falta de títulos en algún lado, entonces no, esto lo que ocurre es que no había certeza de ningún nombre que convenciera totalmente ante la idea de Tabárez, ¿no? O sea, había varios candidatos, pero ninguno desplegado, y esto viene pasando hace tiempo en el fútbol local, porque bueno, estamos en una camada nueva de técnicos que todavía no ha hecho un recorrido largo, como Cacique, como Diego Alonso, técnicos de gran nivel, pero que bueno, necesitan todavía hacer un recorrido mayor en el fútbol internacional. El otro día te he escuchado decir, y con razón, que en definitiva lo que llama la atención acá es que Gallardo no ha dicho que no, porque en definitiva si no le interesa, te dice que no y te libera, ¿verdad? Sí, que es lo único que te permite por lo menos seguir albergando alguna ilusión. Lo que pasa es que también le tenés que poner un límite. Yo no creo que Gallardo esté jugando con que Uruguay lo posiciona a él desde el lugar del prestigio y que con eso va a negociar mejor con River. No, me parece que Gallardo si realmente no le dijo que no a Uruguay porque lo debe estar pensando. Porque es normal que un técnico que hace 7 años y medio que está en River también tenga la duda, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿Me voy? Si sigo en la misma máquina, seguir ganando. Che, pero me voy a Uruguay. Mirá si meto 4 partidos y me voy al Mundial y dirijo un Mundial con Uruguay, que es un país que yo le tengo simpatía porque arranqué mi carrera de técnico. Pero si descanso 6 meses y después agarro un equipo en Europa... Todo eso lo evaluás y no debe ser una decisión fácil. Lo que pasa es que es muy fácil para nosotros hablar. Pero yo estoy de acuerdo con la gestión que hace la AUF de esperar hasta último momento a Gallardo, poniéndose un límite. Y el límite es el jueves o el viernes cuando termina Aguirre su participación en el Inter. Porque tampoco vos podés estirarla demasiado hasta esperar que Gallardo diga que no. Bien, ¿algún otro tema por allí? Bueno, hoy tenemos la final por el tercer ascenso entre Defensor Sporting y Racing. La primera final son dos. Hoy va 21-45 en el Charrúa, la revancha va el jueves. Después, por supuesto, hay otros temas como, por ejemplo, todo lo internacional, donde, bueno, ayer en Argentina hubo un clásico espectacular entre Gimnasia y Estudiantes que terminó 4-4, River perdió con Defensa y Justicia 3-2, en la Premier cambió el puntero, está el City puntero ahora, segundo Liverpool, en España Real Madrid se destaca sacando 8 puntos de ventaja del segundo, que es el Sevilla, perdió el Barcelona, perdió el Atlético Madrid. Se la juega todo Atlético Madrid esta semana en la Champions. En Italia el campeonato ahora cambió de líder. Milan primero, el Inter segundo. Y los dos equipos de Milán están muy bien en este momento. se retiró el Chapita Blanco a los 40 años en Wander después del fin de semana hacer un gol frente al equipo de River. Terminaron los Panamericanos, hay básquetbol en la liga local. Entonces hay varios temas ahí que están arriba de la mesa en una semana donde, reitero, hoy final de la B, mañana final de la A, Champions League, designación del técnico, y bueno, también entre jueves y viernes la mayoría de los equipos licencian a los planteles porque salen de licencia y bueno, en enero están volviendo. Reiterar que en el 2022 la actividad va a arrancar un poquito antes porque es un año de mundial, entonces en enero primero que tenemos fecha eliminatoria, segundo que en enero ya hay que pensar en el inicio de la Prelibertadores y de la Sudamericana, en febrero está previsto el comienzo de la apertura muy temprano, y lo que sí no se va a jugar este año, por lo menos la AUF no lo tiene previsto, es la final de la Supercopa que jugaba en el campeón uruguayo con el campeón del intermedio, ya que no hubo torneo intermedio, entonces el primer torneo del año no va a ser la Supercopa como en temporadas anteriores. ¿Cuándo empieza la Libertadores? Bueno, la Libertadores, la fase es previa en febrero, pero después la fase de grupos en marzo. Bien, ¿y el futuro de Cavani? Y el futuro de Cavani por ahora es incierto, sigue sin jugar en el United, tiene contrato vigente en el United, me parece que lo primero que tiene que hacer es recuperar la salud. Hace más de un mes que no juega al fútbol Cavani, ¿no? en el Manchester United, así que no hubo novedades con respecto al futuro de él. O sea que lo de Barcelona no viene firme. No es que no venga firme, es que tampoco es que lo tenés que cerrar ya, hay que esperar que termine un poco el año y yo te diría que entre diciembre y enero puede resolver. Igual que Cavani tiene contrato hasta junio con el Manchester United, él puede igual negociar una salida previa si se ponen de acuerdo el United y Barcelona. Que facilita la transferencia porque en ese caso no tiene que pagar el pase de Barcelona. Bueno, pero por eso, también hay que ver ahí qué define el Manchester United, si lo quiere mantener o no en el plantel, qué negocia. Ayer me decía gente de Italia que también el Napoli lo quiere, pero tampoco tiene tanta plata el Napoli, pero ahí viven los dos hijos de Cavani, los mayores en Napoli, entonces capaz que por ese lado a él le seducía ir. Yo creo que Cavani últimamente viene complicado en cada equipo que está, ¿no? Y la verdad que los últimos años de Cavani han sido complejos en los equipos que ha estado. En todos ha tenido problemas, en todos como que no está cómodo. Entonces la verdad que ponerse en la cabeza de Cavani no es fácil en este cierre de temporada. Federico Buizán, buena semana para ti. Hablamos el miércoles, si querés, después de la final. Un abrazo grande. Bárbaro. Gracias, muy amable. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.